Juan capítulo 7. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, «Pásate de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos también vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo», porque ni aun sus hermanos creían en él. Les dice entonces Jesús, «Mi tiempo aún no es venido, mas vuestro tiempo siempre es presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido». Y habiéndoles dicho esto, permaneció en Galilea. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió al día de la fiesta, no manifiestamente, sino como encubierto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, «¿Dónde está aquel?». Y había grande murmullo de él en el pueblo, porque unos decían, «Bueno es», y otros decían, «No, antes engaña al pueblo». Mas ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, «¿Cómo sabe este letras, no habiendo aprendido?». Les respondió Jesús y dijo, «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, gloria propia busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué me procuráis matar?». Respondió el pueblo y dijo, «Demonio tienes, ¿quién te procura matar?». Jesús respondió y les dijo, «Una obra hice, y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe un hombre la circuncisión en sábado, sin que la ley de Moisés sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano del todo a un hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio». Decía entonces uno de los de Jerusalén, «¿No es este al que buscan para matarlo? Y he aquí habla públicamente y no le dicen nada. ¿Han por ventura entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea». Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, «Y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo. Mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no ignoráis. Pero yo le conozco, porque de él soy, y él me envió». Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él, y decían, «El Cristo, cuando viniere, ¿hará más señales que las que éste hace?». Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendieran. Y Jesús dijo, «Aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir». Entonces los judíos dijeron entre sí, «¿A dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir». Mas en el postrer día, el día grande de la fiesta, se puso de pie y clamó diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre». Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado. Entonces muchos del pueblo, oyendo este dicho, decían: «Verdaderamente este es el profeta». Otros decían: «Este es el Cristo». Algunos, sin embargo, decían: «¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo?» Así que había disensión entre el pueblo por él. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y los servidores vinieron a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: «¿Por qué no le trajisteis?» Los servidores respondieron: «Nunca ha hablado nadie así como este hombre». Entonces los fariseos les respondieron: «¿Habéis sido también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Si no este pueblo que no sabe la ley, malditos son». Les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: «¿Nuestra ley juzga por ventura a un hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho?» Respondieron y le dijeron: «¿No eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta». Y se fue cada uno a su casa.